Clotilde Soriano de Hernández tiene, pues mientras que todavía no nacía yo, ya venían mis padres, ya tendrán como unos 3 siglos, 4, porque toda mi familia era la que ocurría a venir al Calica a vestirla cada año, porque mis abuelos son los que fueron encargados de eso. No sé por qué se le encargaría. Ya para más plática ya no tengo, ya todo se me olvida. Pues de vestirlo le digo que desde que mis padres venían, nací y volvieron a seguir, crecí, se murieron ellos, me quedé yo. Todo le ponen. Es la tradición de la cruz, que se le pone. Es como todos santos, se pone la ofrenda. Así venimos y los que me hacen favor de acompañarme tienen gusto de ponerle una frutita o alguna cosa que les traiga. Ese se nombra ofrenda. Ya no nada más esto. En mayo comienzan las lluvias y terminan en mayo, junio, julio, en agosto se acaba. Esos 3 meses llueve. Pues ya no sé por qué, porque será su tiempo. Pues porque es la fecha que nos dan de la Santa Cruz. Ese es de todo el mundo de la cruz. Eso es lo que tenemos que ver, que tenemos que vestirla. Allá compramos las flores, compramos lo que tenemos que traer para comer. Pues eso sí no le doy razón, porque yo vengo nomás por... Acabo de decirles, vengo nomás cada año. Ya no sé si quién venga más antes o más después, no sabría yo de darle la razón. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el presidente comunero. Es el que me ayudó para levantarla. Aquí unas amistades de acá de este, ¿cómo se llama este señor? Gerardo, ¿verdad? Gerardo, y aquí está mi comadita y otros señores que vinieron conmigo a levantarla. Ellos son testigos de verla como estaba, ¿no es cierto? Eso es lo que puede, todo es lo que puedo yo decir, más ya no sé. Gracias a ustedes que vienen conmigo.